No es fácil, es incómodo verte vestida de mujer, montada totalmente y que te llamen como Juanito. Entonces muchas veces hacemos la mirada al lado como diciendo no vino y nos levantamos y nos vamos. Entonces eso no te da un acceso digno a la salud.